Hola, buenas noches. Estamos otra semana más aquí en Divagancia y Dinero. ¿Y qué temas traemos frescos para hoy? La lucha libre profesional. ¡Wow! Bueno, en realidad no es un tema fresco, es un tema que huele a sudor. Sí, huele a pegarse. A sudor y ring. ¿Tú qué opinas, Cola? ¿Tú qué opinas? ¿Esta noche está Cola de técnico de sonido porque han decidido quitarme de medio? Sí, estamos hasta los cojones de que anduvieras aquí tocando los botoncitos y como mira, tiene que poner su nombre al final, hacerlo todos. Es que, ¿qué pasa aquí? Aquí desde Ahora es Radio apostamos por la integración de la diversidad funcional, por lo tanto. Y por eso me han puesto a mí a hacer esto, claramente. Bueno, amigos, pues el programa, como siempre, se va a dividir en las partes que siempre nos gustan, que qué es la lucha libre, cuál es el origen de la lucha libre. Sobre todo vamos a hablar de una parte muy importante, que son las reglas de la lucha libre, cosa que no teníamos ni idea. Reglas, yo pensaba que era gente hostiándose. No, sí. Hay reglas. Sí, la regla de la lucha libre también. Y luego, como todos los lunes por la noche que estamos en directo, que creo que es la primera vez que estamos en directo porque no sabíamos estar en directo, desde aquí un saludo a Aguas del Radio y todo el esfuerzo que ha hecho con nosotros. Porque ha sido mucho el esfuerzo. Sí. De alfabetización básica. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, un fuerte aplauso, aplauso para Juan Carlos. Sí, sí. Te queremos, Juan Carlos. Canino, eres el mejor. No nos ves, pero bailamos. Bueno, y queremos, vamos a acabar el programa de hoy también con el becario proletario, que nos va a traer una cosita muy rica que ahora mismo no me importa saber. No, mejor que no lo sepas todavía. Bueno, ¿y qué es la lucha libre? ¿Qué es la lucha libre? ¿Qué es la lucha libre? La lucha libre es un espectáculo deportivo. Esto quiere decir que no se considera un deporte como tal. ¿No? No, es un espectáculo, es un show, ¿vale? O sea, es una combinación entre teatrillo y deporte. Darse de hostias con estilo. Sí, básicamente combina disciplinas de combate y artes escénicas. Yo creo que hay mucha gente que eso es lo primero que no logra coger del tema de la lucha libre, que coño, que es todo mentira. Que es un teatrillo y... pero no se están dando, es todo mentira. Ya, claro, como en el teatro, la gente no muere en el teatro. Claro, tío, vosotros imaginaos a Hamlet en versión lucha libre. Joder. No sé si lo dices porque luego al llegar al final de la obra tendría que morir gente de verdad. Claro, no, con lo bueno, cual lo tendría jodido pasar siempre en la reclutando. Cabeza. Coger sillas y lanzar. Bueno, como Juego de Tronos. Hablemos un poco de los orígenes de la lucha libre, que parten del siglo XIX, que es muy curioso. Parten la pana, Cutting the Pain. Nunca, no es verdad. Cutting the Pain, que es Breaking the Law, y Cutting the Pain, que son canciones de... Pues luego os pongo Breaking the Law, hombre. La última, porque... Me da la gana. Vale, básicamente esto parte de music halls, ¿vale? Y carnavales del siglo XIX. Es pelote, básicamente. Sí, o sea, y básicamente también esto mola un montón porque eran acrobacias aéreas. O sea, todo esto comenzó con las acrobacias aéreas, con el teatrillo de pegar saltitos y tal. Yo siempre he pensado, de hecho, que la lucha libre sí que es deporte porque, o sea, no sabes lo que tienen que hacer. O sea, toda la parafernalia y todo eso sí que implica un esfuerzo físico. O sea... ¿Un esfuerzo qué? Físico. O sea, que era sobre todo preparación mental para tener que salir ahí a hacer el monger. Yo creo que es abdominal también básicamente. También es abdominal. Yo no sé cómo no están estreñidos también. De hecho, desde aquí queremos mandar un beso muy fuerte a Rod Zayas, que hoy no ha podido estar, que era nuestro experto en lucha libre. Rod Zayas, el día que piesas nalgas... De hecho, iba a pegarnos. Pero es porque estaba estreñido, es por eso por lo que no ha venido. Es un hombre que es... Tú también lo estás. Sí, yo también estoy estreñida. Bueno, sabéis que esto es muy curioso, la lucha libre, no solo nosotros conocemos la lucha libre mexicana y la lucha libre estadounidense, pero es que también hay una modalidad de lucha libre que se hace en Japón, que se llama, ¿cómo se llama? Lucha hentai. No, lucha hentai no es... ¿Lucha hentai? No, eso es con pulpos en el coño. Sois unos guarrillos. Vamos a documentarnos. Sois unos guarrillos. ¿Cómo se llama la lucha libre? Es que todo lo japonés es muy guarrillo. Sí, sí, pero esto no es guarro. Esto es lucha libre. La lucha libre es muy guarra. No es guarra, no. La melés después de que ha estado ahí. Derrotas por olor. Se llama... Bueno, ahora mismo no encontramos el dato, pero se llamaba... ¿Puroresu? Puroresu era. Puroresu, es verdad. ¿Pure qué? Puroresu. Que es como lo del ambipur, pero en esu. Y con puré. A mí me suena a purulento. A puré basuré. Bueno, y que está muy bien, ¿no? Que haya, o sea, yo no sé cómo leches llegó a Japón la lucha libre. O sea, dice que en Japón es como que de todas las culturas cogen lo más extraño. Es un país atrofiado, realmente. Sí. Sí. Hombre, yo creo que se pegarán, ¿no? Como en tantos otros sitios. Joder, déjales. Sí, pero hay un cambio de normas. De hecho, ya os lo contaré más adelante. Y es bastante, bastante bizarro. De todas formas, lo más conocido ahora mismo actualmente aquí en España es la, y de hecho se ha importado aquí el modelo, es la lucha libre estadounidense, de, sobre todo de la WWE, que es World Wrestling Entertainment. Sí, sí. No, la WWE. World Wrestling. Y de hecho esas normas son las que se han importado actualmente a la lucha libre en España, que no sé, sabéis que hay un grupo de chicos que está haciendo lucha libre aquí. Un grupo de chicos que sí, se de dan hecho. De hostias. Sí, sí, sí, además es espectacular, yo lo he estado viendo. Ver, que fingen ver, darse de hostias. A ver, el club de la lucha de mentira. Que no, o sea, está, o sea son la WWE, la White World Wrestling. White World Wrestling. World Wide Wrestling. No, es White Wolf. Porque aquí es Madrid. World, es World Wide Que Web. No, que eso es de Estados Unidos, becario. ¿Y cómo se llama? Que te calles, becario. White World Wrestling. What? Envenenado. Mira. Eres a la mierda. Bueno, bueno, pues tienen alguna tara estos chicos. No, pero es muy curioso porque básicamente esta gente, los luchadores de lucha libre, no viven realmente de la lucha libre. Viven de todo el merchandising que generan. O sea, hay datos. Están mercantilizados. Sí. O sea, muñequitos. Hulk Hogan no vivía de repartir hostias como panes. Repartía de. O sea, vivía de repartir camisetas. De Hulk Se han diversificado. Hombre, vamos a ver, si está la gente deseando comprarse un muñequito de Hulk Hogan y todas esas tonterías, pues oye, ¿por qué no va a poder hacerlo? Y luego es muy curioso, para acabar, hay un dato histórico que hasta los 90, antes de los 90, se vendió este producto como algo real. Que hablábamos antes del teatrillo y demás. Claro, es que ese es el tema. Yo crecí viéndolo en Telecinco cuando era pequeñito. Pero yo también. Salió un comunicado en los 90, que fue cuando se empezó a poner además la campaña de No lo hagáis en casa, chavales. Y fue porque y se empezó a calificar de... No lo hagáis en casa, hacedlo en el colegio. Efectivamente. Colegio mejor. Y en el colegio se hacía. Yo, sí. Yo jugaba a eso y a dirigir la Enterprise, pero eso es otra cosa que no... Yo jugaba a los Power Rangers en el colegio, pero soy de otra generación. Yo me peleaba con la almohada y hacía esto del Worldwide. Tú te frotabas con la almohada. Sí, también. Pervertido. La almohada se frotaba conmigo, realmente. Y bueno, no sé si sabéis que han salido varios documentales que recomendamos desde Diva de Enfeinero, que están bastante bien, se llaman Beyond the Mat. Sí, lo he visto. Y Wrestling with Shadows, que está muy bien. Está muy bien. Y luego hay una película, si queréis documentaros más, que se llama El luchador, que es de Mickey Rourke. Ah, sí, sí. Esta fue la rehabilitación de este actor que hacía mucho tiempo que estaba fuera de juego. Sí, estaba hinchado por el Botox. Pues aprovecharon ese hinchazón y lo sacaron. No, es que me han puesto ahí, me han frito a hostias, no sé qué, y se me ha quedado esta cara. Es una película, además, que me dijeron que era una comedia y es súper triste. Sí, es una película bastante dramática. Pues yo fui al cine pensando que era una comedia, ¿sabes? Yo fui muy feliz. ¡De wrestling! Y de repente, claro, de repente solamente veo dolor y soledad. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Hablemos del luchador! Pero Mickey Rourke, la verdad es que el papel lo hace súper bien. Ahora, sí. Ha habido un pequeño problema. Sí, de diversidad funcional. He tocado lo que no tenía que tocar. Diversidad funcional. Adaptaos, cabrones. Bueno, os vamos a dejar con, yo creo que con la primera canción que... A ver, canciones de lucha libre hemos encontrado rancheras. Entonces hemos pensado... Y tampoco os queríamos dar la brasa con No, ellas. Pero, ¿qué se parece más a la lucha libre? O sea, el Mortal Kombat, el juego toda la vida. Entonces, para que os dejamos con Mortal Kombat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Test your might. Test your might. Test your might. Test your might. Fight. canción, es una canción hiperestimulante. Hiperhortera. Sí, pero además te dice los nombres de los personajes de Mortal Kombat para que no te olvides. Sí, es como un Red Bull musical. Mi favorito era Sub-Zero, siempre lo ha sido. Pero, Sub-Zero. Sub-Zero. ¿Has fijado que es para que no penses demasiado? O sea, Mortal Kombat, se pega no sé quién. De hecho, en la película de Mortal Kombat creo que esta es la canción, ¿no? Sí. O sea, esto es la película. O sea, de hecho, es una de esas cosas cuando eres pequeño, es como un gran evento, porque dices, no solamente van a hacer una peli de Mortal Kombat, oh Dios mío, el videojuego, sino que además la canción suena en la película y yo puedo decir, ¡oh, está ahí en la tele! Molaba mucho más el Tekken, de todas formas. Sí, decir, el Tekken molaba bastante más. Sí. Se han tirado cerca de 15 años sin volver a hacer un Mortal Kombat porque eran malos. ¡Bestiality! Esos combos. Claro, era todo para provocar de qué podemos hacer. Gore, ¿no? Porque el gore siempre vende. Hicieron gore y vendieron muy bien. Claro, luego el juego era una mierda. Bueno, no pasa nada. Seguimos hablando de hostias como panes. Y de Mortal Kombat nos vamos a las reglas de la lucha libre. ¿Cómo pensáis que se gana en lucha libre, amigos? Es verdad, porque si no se pueden hacer daño, ¿cómo se determina quién ha ganado? Echándole el aliento ahí al rival. No. A ver, en realidad... Humillándole ad maximum. Obligándole a defecar. Yo os voy a contar, ¿vale? Os voy a contar las reglas de para ganar en el Estados Unidos, el de Japón y el de México. Olfativamente. Pasándote su cara por el culo. Te pues, estamos escuchando. ¿Me vais a, sí, te ¿me vais a comer el potorro con palillos chinos? Bueno, pues en fin... A hacer daño. En fin, básicamente, ¿vale? La primera regla básica para ganar es el pinfall, ¿vale? Que es que un luchador debe colocar los hombros de su oponente en la lona y mantenerlo en la posición mientras que el árbitro golpea la lona 3 veces. O sea, que lo debe violar. Sí, básicamente tiene que hacer un amor en la boca. Muy fuerte. Y el árbitro aprobando y... ¿Qué pasa? Este sonido de diversidad funcional... Está escribiendo, está poniendo, hola, ¿qué hace? Estoy en Facebook y en directo, ¿qué hace? Estoy a todos, soy la hostia, soy técnico de sonido, soy técnico de relaciones comerciales, soy técnico de PR con vosotros, soy técnico... Bueno, ¿qué pasa con el pinfall? El pinfall pasa básicamente que muchas veces con el teatrillo, ellos al segundo golpe se levantan. Sí, eso como espectador lo recuerdo. Sí, que es un momento de tensión de nalgas bastante. Es una, y una creación de ansiedad en el espectador. Porque claro, es como no termina esto, coito interrupto. ¡Vamos, Mr. Kennedy! Sí. No. Y no llega. No. Luego el siguiente sería rendición o sumisión. Que, uy, qué bien suena eso. Ya, yo me he puesto bastante contenta cuando lo he leído. No, básicamente es que uno de los oponentes dice give up, que es me rindo, y se aplica una llave de rendición. De hecho, la llave de... O sea, no basta con decir te rindes, sino que una vez que dices te rindes, te joden con la llave. No, te escupen en la boca. Se tienen que hacer una llave. Sí, ¿no? Sí. Luego también está, por ejemplo, el KO, KO, ¿no? ¿Vale? Knock out. Yo creía que significaba kilómetro cero. Kilómetro cero. Kilómetro cero. ¡Hijo de perra! ¡Te han hecho kilómetro cero! Vale, básicamente es cuando un luchador se queda inconsciente en el suelo. A ver, esto también es teatro, ¿vale? Sí. Sí, la gente no muere en el ring. Bueno, mueren de hecho después, mueren por anabolizantes. Porque se enchufan tanto que mueren después de ataques cardíacos. Si lo habéis visto que han... Todo muy razonable. Hecho, André el Gigante. ¿Sabéis quién es André el Gigante? Yo me quedé en el último guerrero. Tú has visto La Princesa Prometida, ¿no? Ah, sí. Pues era luchador de lucha libre. Claro, las teníamos que conocer también. Y la cosa es que murió de un paro cardíaco por la cantidad de cañaña que se metió en las venas. Es que fingir... Desde aquí mandamos un beso a todas las personas con gigantismo. Hombre, ese señor se tenía que meter unos churrascos enormes, ¿eh? Para estar así. A ver, pero que se metían esos chen en la piel. Tampoco estaba especialmente obeso, ¿eh? No, es que... Dentro de lo que... Están hinchados. Están hinchados. O sea, es la sensación, ¿no? Sí, es una sobremusculación... Y eso son hormonas, eso se cogen en la ingle, se inyectan unas cosas... Es que fingir sale caro. No, es caro. De hecho, como... como ¿por qué no, en la ingle? Pues porque no se notan las marcas, pues igual que con la heroína. Cuando ya no te quedan venas... No, cuando tienes todas las venas llenas de callos, siempre se en la ingle. Claro. Un consejo de devorador y el becario para esta noche, amigos. No os piquéis el brazo. Picaos el ojo. Porque donde pongo el ojo... Pongo la aguja. Seguimos con otra técnica de rendición de Breda, que se llama cuenta fuera count out. No voy a hacer un chiste acerca de eso. Puedes hacerlo, eres libre. Pues es un cuadro muy bonito. A leer. No, me lo sé de memoria. Vale, básicamente la cuenta atrás es cuando el luchador sale fuera del ring durante 10 segundos. En México, al loro, muy importante, son 20 segundos. Claro, es un país subdesarrollado. Está en vías de desarrollo. Está en vías de desarrollo. Es un país del segundo mundo. Por eso está a 10 segundos de la rendición americana. Efectivamente. A ver, también esto puede pasar cuando los dos luchadores están tumbados en el suelo. Uno encima de otro, supongo. O uno al lado de otro. O sea, lo de los hombros en el suelo no significa que te tengas que poner encima. O sea, tú puedes conseguir que ponga los hombros en el suelo pinzándole las piernas. Claro, yo he visto rendiciones de aprisionando las piernas, rendiciones de Breda. Que, por cierto, aprendí en El Capitán a la Triste que las picas no estaban en la escena. Gracias. ¿Cómo puedes leer El Capitán a la Triste? No, vi la película. El Capitán a la Triste me ha alfabetizado mucho en este sentido. Sí. Las picas no estaban en el cuadro. No. O sea, porque todo lo dice Viggo Mortensen. Lo dice Viggo Mortensen. Claro, si lo dice, sí, estamos si lo hablando. Dice el del señor. ¿Quién era? En El Señor de los Anillos. El mismo que de Matrix. ¿Aragorn? No, el mismo que de Matrix. Ah, no, Keanu Reeves. Rigor Mortis. Sí, Viggo Mortensen. Rigor Mortis, más conocido como Rigor Mortis. Rigor Mortis. Bueno, ¿cómo se descalifica en la lucha libre? ¿Vale? Una vez que, o sea, se puede también... ¡Hijo de puta! No, a ver... ¡Horrorazo! Hombre, ¿no? ¿Así? Sí, así no, pero ellos no. Ellos además no usan palabrotas. ¿No? Solo usan anabolizantes. Sí, solo anabolizantes. En vena, pero palabrotas no. No. Son drogadictos y su droga es Benedicto. Utilizan llaves o movimientos ilegales. O sea, quiere decir que no se puede ni asfixiar ni golpear varias veces con el puño cerrado. De hecho, estas violaciones llevan a que el árbitro... ¿Estas violaciones? Llevan a que el árbitro... Al final se viola, si es que estaba clarísimo. No, quiero decir que... Vale, básicamente no le puedes inflar a hostias. No puedes. Ya le inflan anabolizante. Claro, o sea... Es decir, no. No se puede. Es que rebota. O sea, se llama lucha libre y no le puedes pegar demasiado. Vale, también se puede descalificar si es un ataque de una persona externa a la lucha. Es decir, que si tú lanzas a un niño contra el otro luchador, tampoco vale. ¿Por qué no? ¿Y un diverso funcional? No. Tampoco. No, de hecho, además es ilegal, creo que salgan en pantalla. ¿Los diversos funcionales? Sí. No, pero sí. Si dan autorización. Claro, pero ¿autorización de quién? Sus tutores, ¿no? Sus tutores legales. Claro. Pero un luchador nunca puede ser tutor legal de nadie. Claro, al niño me lo sacan por la tele, ¿eh? Golpéame, o sea, juegan con el puede niño. Puede ser perfectamente tutor de. Vale, luego también es. De su propia silla. Esto es una cosa que me llama mucha atención, que es golpear al oponente con un objeto externo. Con una silla, una cadena, una manopla, con un mazo. Quiero decir que no puedes hablar de la silla. El teatrillo de las sillas es cuando el árbitro no mira. O se hace fuera del ring también. Sí. O desde fuera del desde ring. Desde fuera del ring. Me gusta mucho. De hecho, en la WWE de Madrid lo hacen bastante. Con mesas y cosas. Y está muy, es como cuando coges un barco y te vas a zona de aguas internacionales para hacer toda clase sí, de crímenes. Pingüinos. Y entonces luego vuelves. Vale. Tampoco se puede golpear. Y aquí no pasa nada, ¿eh? Claro, o sea, esa vaca me miraba bien. Tú estás así con la silla en lo alto, que le vas a dar, que le vas a abrir la puta cabeza y en ese momento de que nah. Y la que nah. Tampoco se puede dar un golpe a las tres piernas, o no se pueden patear huevos en la lucha libre. ¿Cómo son los testículos de un luchador? Pues pequeñicos. Por lo que respecta. Como canicas. ¿Por qué? Por la de los anabolizantes. No, claro, es que este tema me ha... ¿Anabolizantes te cogen? Tengo la pirula y los huevillos, pero como canicas. No sabía. ¿No habéis salido nunca con culturistas? ¿Con huevos, no? Creo que no. ¿Con huevos? ¿Ya qué pregunta? Hombre, a ver. Oye, un segundo que estoy moqueando. Luego tampoco, a ver, un segundito, ¿vale, a ver, chicos? A ver si te has metido algún anabolizante, que te veo. Igual debería haberme... Bajado un poco, ¿no? Ahí ya. Ahora. Vale, tampoco se puede golpear al árbitro, ni intencionadamente ni sin querer. ¿Y el árbitro puede golpear a los luchadores? Creo que no. Hombre, si le toca los huevos mucho, igual sí. Yo creo que sí, ¿no? Esta me gusta no mucho. No estáis viendo a nuestro becario, pero está lleno de pegatinas. ¿Seguramente? Está súper guapo. No, luego subo la foto a la página. Seguramente los testículos del árbitro sean la envidia de pene por parte de estos luchadores hacia el árbitro. Claro, le miran y dicen, tú te estás ganando aquí la vida, cabrón, y no se te han cogido la chorra. Tú eres fértil. Pues será un motivo de que le peguen. Es posible que pase. Otro también muy importante que es que me hace muchísima gracia es atacar al ojo del oponente, ya sea golpeándolo, picoteándolo o de cualquier otra manera. Picoteándolo, o sea, ¿puedes llevar un loro contigo? No, porque no es objeto externo. Es objeto externo. Si no te ve, o sea, si no te ve el árbitro, sí que puedes coger al loro y golpearle. Picotearle el ojo. Picoteándolo, de nuevo. Y bueno, y tampoco se puede quitar la máscara al luchador. Que lleve máscara. Hostia, es que la identidad es un tema complejo. Hombre, sobre todo porque esta gente sean padres de familia. Claro. O sea, esta gente, ¿sabes? ¿Os imagináis la típica historia, vale, de un luchador que llega a su casa y dice, no, es que me he quedado muy tarde en el despacho? Y luego está llorando. No, y a ver una persona que lleva una máscara, saber qué cara te puedes encontrar detrás. O sea, lleva una máscara por algo. Pues eso porque, no sé, a lo mejor es una excelente persona, o sea, a lo mejor claro. No lo sé. No lo sé, o sea, llevan no máscara sé. Porque claro, no te voy a decir, no, no sé. A ver, generalmente es lo que sea un buen padre de familia. Lo que hablábamos antes, que estas reglas generalmente, como es teatrillo, suelen ser violadas a espaldas del árbitro. Claro, para infringir las reglas y darle emocioncilla y eso. O sea, de hecho luego también está, es parte del teatrillo lo de noquear a los árbitros. O sea, es como si no hay ningún combate, sí, sin que un árbitro caiga. ¿Qué lleva una persona a ser árbitro de lucha libre? ¿Qué tipo de vocación es? La soledad emocional. ¿Qué tipo de vocación? Porque es que yo me imagino un niño diciendo, yo quiero verles de cerca y arbitrando y que las reglas se cumplan. Y luego, ¿para qué? Porque al final se cogen una silla y le pegan con la silla al otro. Te haces el bueno un poco, ¿no? Yo les contengo. Es un papel... Es un papel de mierda. Yo he venido aquí a impartir justicia, todas, sí, esas cosas. Vais a dar de hostias, pero aquí estoy yo. ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que son gente que en el teatro, o sea, cuando estaban haciendo teatro, hacían de arbusto. O sea, son gente que como que no valen. O sea, claro, son como... Y querían más protagonismo. Son como los técnicos de sonido en la radio, ¿sabes? De... Justo. Ahí. Un saludo a todos los técnicos de sonido de Amores en Radio. ¿Qué haríamos sin ellos? Sí, por favor. No, pero sí que debe ser eso, el típico perfil de persona que no llegó a cumplir el sueño de sus padres, que era que fuese luchador. Dijo, bueno, pues me apaño con esto. Por las noches llora, por las noches ya a casa llora. Por lo menos estoy cerca y a veces hasta les toco. Y huele su sudor. Oye, la sensación de estar en el ring la tiene porque está ahí. Sí, obviamente. Claro. Eso, sí. Bueno, ¿qué más cosas quería contar antes de pasar al último bloque? ¿Sabéis que la lucha libre japonesa también combina artes marciales? ¡Guaya! Sí, sí, o sea, quiero decir que es como especie de... No sé, nunca he visto lucha libre japonesa. Me imagino que predomina el sadismo. Que es lo sí, que o sea, de lanzarán gente. Pulpos en vez de, sí, en vez de sillas. ¿Cómo os imagináis un combate de lucha japonesa? ¿Cómo lo imagináis? Sin recurrir a tópicos, joder. Claro, me lo pones vamos, muy chungo, vamos a luchar, ¿eh? Contra sí. Estereotipos, ¿vale? Vale, vale. Picoteándole sushi en el ojo. Lanzándole bragas a sus alas de teenagers. Acabo de pensar en el Imperio de los Sentidos y no, igual la cosa no va por ahí. Luchando contra robots. Fingiendo un harakiri. Oh, fingir. ¿Cómo se puede fingir un harakiri? ¿Eh? Claro, es que eres más falso que fingir un harakiri. Eso tendría bastante arte. Porque, ¿qué haces? O sea, tienes que destriparte. Donde, no, tienes que hacer como que te destripas y donde tienes la espada. Empiezas a sacar como confeti así rojo. ¿Confeti rojo? Y haces como que... Cola, ha llegado el momento de hablar contigo de ese tema. La gente por dentro no estará llena de confeti. No. No. Hay unas cositas que se llaman vísceras que se encargan de que nuestro cuerpo funcione bien. ¿Y cuando le pego así con un palo a la piñata, sale confeti? Las piñatas no son personas. A mí me sale confeti por el culo cuando voy al váter. Es diarrea. ¿Ves? Como hay gente que sí. Bueno, eres tú que me quieres confundir. Quiero decir que también es lo que digo, que deberíamos de ver más vídeos y deberíamos de apoyar mucho más a la lucha libre japonesa. En concreto. Al Yamaguchi. ¿Cómo se llamaba? El Puroresu. Puroresu. Puroresu, que es un nombre de vasco. Sí, es un poco vasco, de escolar y de partido, sí, de leña. Sí, es súper vasco. No, soy Mikel Puroresku. Bueno, se te ha quedado más rumano. Sí, sí, sí. Puroresu, es Puroresu. ¿Cómo sería? Un vasquizado. Un vasquiz. Purorizorri. Purorizorri. Purorizorrak. Purorizorri. Purorizorra. Purorizorra. Ya estamos yéndonos a lo fácil. Sí. Bueno, vamos a pasar ya al tercer y último bloque, que es de cosas varietes. Y os vamos a dejar con una canción que es de Los Locos del Ritmo. Esa canción que estuvimos buscando y la hemos cogido mucho cariño y creo que es necesario compartirla con vosotros. Y tal. Os dejamos con Pan con Mantequilla. Tienes que cenar, cada día más flaco te vas a quedar. Mi novia es muy linda, me trata muy bien, pero nunca, nunca me da de comer. Pan con mantequilla, tienes que cenar, cada día más flaco te vas a quedar. Cada día más flaco te vas a quedar. Pan con mantequilla, ya no quiero ver, aunque sean tortillas, Es gracioso porque se me ha olvidado que se acababa la música. Bien, y ya. No, no se nos ha escuchado nada, ¿verdad? No, no. Vale. No, no. Todas esas cosas que habéis dicho de México y tal. No. Un México saludo, lindo. Un saludo a todos nuestros compañeros y compadres mexicanos que están aquí en Ahora Sol Radio. Que... ¡Viva Zapata! Rodri, estés donde estés, te quiero. ¿Quién es Rodri? ¿Y a ti qué te importa? Es tu novio. ¿Y a ti qué te importa? En la puerta del colegio. Ejio. Hay un charquín, ha llovido. Ido. Bueno, hablamos ahora de términos de lucha libre porque eso es un mundo muy complejo y fascinante y quería proponeros un juego. Se llama puta física cuántica. Yo quería proponeros un juego. Aquí es súper incómodo quedarme en silencio. Es que estaba pensando que me ibas a hacer una rima cuando dijera algo y por eso me he callado. No, eso sería con lo de se van a pelear. Mi polla y tu paladar. Bueno, vamos a hacer un juego que es que Cola nos va a leer términos salteados. Uh-huh. Así, al azar. Al random. Al random. Y Becario y yo vamos a intentar adivinar qué carajo es eso. Es que hay mucho puro conductismo. Guay. Conductismo. Barato. Somos palomas. Somos total. Palomas en la radio. Cobayitas. Bueno, esta noche somos palomas en la radio. Palomos. Ah. Abort. Es un aborto. Es un luchador de lucha libre muy feo. ¿Seguro? Esa es no, no hemos hecho, no hecho la vez y yo creo que no se ha escuchado. Vale. ¿Un aborto no terminado? Es sacar una foto de Gallardón y ponerlo en el ring. Ya estamos yéndonos a lo fácil. Y que cuente tres veces. Sí. El hombro, y luego te sancionen. Porque estaba mal formado. Designa a la interrupción o suspensión brusca de una storyline. ¿Pero nos estás dando la definición para que digamos el término? No, es la misma. O sea, nos ha dado la respuesta. ¿De verdad pensabas que era un aborto? O sea, así a medio hacer, ¿no? Término doble. No, pero ¿yo? Eso sí que es verdad que la lucha libre, o sea, esto aplicado a que la gente lo pueda entender. Porque aquí nuestros oyentes son un poco especiales, son un poco diversos. Sí. Si son nuestros oyentes, obviamente lo son. Nuestro oyente. Os queremos, ¿eh? Pero... Un besito, Denny. Un besito a los vamos a dar un besito a Denny Horror, que es oyente nuestro. Mua. Y otro besito a Armabot, que también es oyente nuestro. Mua. A mí la gente con barba no me gusta. ¿Pero te has dejado barba? Claro. ¿Qué dices? Tú no eres lampiño. O lo estés inventando. Es en la lucha libre el abort. Es cuando el típico luchador de lucha libre que sale dando la chapa y sale un enemigo diciendo ¡tú! Ah, contraataque retórico. Eso es una... No hemos hablado de la retórica en la lucha libre. Es como Aristóteles tendría... Mucho que decir. Aristóteles tendría mucho que decir de esto. Cuando dicen en Ace Attorney Objection. Pero como lo tiene que decir Aristóteles, yo creo que nosotros no vamos a decir nada. Yo soy más de Platón. Hombre. Soy más de caverna. Booker. Lee mucho. Es una biblioteca, una sala de lectura que tienes de lucha libre. Booker es una... Hacia a un ladito del río. Es un momento de cariño entre todos los luchadores y el árbitro. Estudian retórica ahí en la sala. Yo pienso que es un momento de cariño extremo entre todos los luchadores y el árbitro de rodillas. Ellos se ponen en un círculo. Como erecciones generales, un poco. Sí, en Pepe Lucidum. Sí. Me parece una práctica muy legítima, pero no es eso. ¡Oh! Es el encargado que predetermina los combates y da directrices para los segmentos. Su función incluye elegir los luchadores que se enfrentarán en cada uno de los combates, así como su orden, su resultado. O sea, es él el que... Se maneja a cotarro. El delegado. Preparar algunos acontecimientos que toman lugar durante los combates, como las interferencias. O sea, que es el que dice, pues tú aquí vas a decir... Tú pierdes. Me acosté con tu mujer y... ¡Ah! Y un giro de guión y todas esas cosas. O sea, que es el que manda, vaya. Becario, tienes un moco. ¿Sí? ¿No es un Gomex? No, era un moco. Dame uno de tus pañuelos aromatizados, por favor. Es que no me quedan más. Cógese esa cola del bolsillo. Venga, os voy a dar uno... Es que se está moviendo tu moco. Os voy a dar uno de puro tecnicismo. Me gusta que me quites los sí. pañuelos. Sí, sí. Un poquito, sí. Otro. Danos caña, cola. Es lo mismo que puedo cobrarme. Danos caña, cola. Sí, hay. Flat back bump. Piso, atrás... Vampiro. Un vampiro en el piso de atrás. Por ahí anda, sí. Es cuando un luchador aquí está. Llama a... No tengo ni puta idea. No lo sé. Es piso... Suena a negro. Como a disco de... Sí. De rap, de hip hop. De la Motown, del sello de la Motown. También, pues... sí, es verdad. Perdón, suena afroamericano. Musicalmente hablando. Pues suena blues. Ya no lo tengo, ¿no? ¿Eh? Ya no lo tengo, ¿no? No. Puedes dejar de hablar de sus mocos. No, es... Cuando un luchador cae sobre su espalda de manera pesada. De manera pesada. Como... ¡Ah! ¡Bum! Y todo se mueve así. No, y eso además, que sepáis que yo he visto espectáculos de lucha libre aquí en Madrid y hace mogollón de daño, o sea, ponen cara de dolor de verdad, o sea, tiene que ser una hostia fina. Es una ola de anabolizante ahí que va, sí, la carne se endula. No, de todas formas, que sepáis que aquí en la WWE aquí en España no se meten. ¿No se meten? ¿No se meten qué? Porque no quieren, ¿no? No, no se meten en anabolizantes, lo digo en serio, que hay, son chicos de talla normal. Menos Rozallas. Me importa conocerle hoy. Vamos, ¿no? A cantar. Sí. Yo estoy protorgásmica. Geek. Geek. Geek es un formato. Geek. Un formato muy parecido a JPG. Solamente que no reconoce tantos colores. Becario. Ah, no es GIF. No, no es GIF. Becario. Guy I like. G-I-G. Ah, Geek. Geek. Geek. G-I-G. G-I-G. Es un punto, un punto de noqueo. Grupo de información gangoso. No sé, no tengo ni idea qué puede significar. Geek. Estas siglas. Es una, como todos los seguidores de los chistes de nuestro amigo. Sí, estamos muy Arevalo hoy. Sí, sí, totalmente. Yo tengo el día de Arevalo. Geek. Guy, I like. No, eso es mil. Gilf. Dilf. Al loro. Pequeña cuchilla esterilizada usada por los luchadores para el blading. Es que eso no lo habéis visto en el luchador. ¿Qué es el blade? ¿Habéis visto el luchador? Eso sí, cuenta, que sale en el luchador. Cuéntaselo. No, la movida es que, a ver, muchas veces cuando tú repartes hostias como pares no consigues hacer sangre a luchadores y formar moratones. Entonces tienen que cortarse para que sangre. Y no se mueran, una embolia. Una embolia de nadie. ¿No te parece mogollón de guay que encima de que te den hostias te corten? Sí, sí, me parece conmovedor. Es que es una película muy bonita. Sí. Sí. Ahí bueno, yo lloré un poco al final y todo. Y hay otro término relacionado. Ya ves, ya os estoy dando una pista, está relacionado. Gusher. Gusher. Eso es un ganso. Te lanzas, es cuando te cortas con un ganso. Gus. Claro. Un objeto externo. O con un libro. O con uno de los abortos que ha habido, de los varios que ha habido en No, o sea, Gusher, Gus es ganso. Gusher será cortarte con un ganso si está relacionado. Es un ganso perdedor. Súper, claro, sí. Claro. No. Cuando se realiza el blading con demasiada profundidad y se crean heridas graves. Oh. Heridas. Oye, este programa me está gustando demasiado. Sí. Me están dando calorcito más ricos. Todas esas cosas de la gente cortándose y dándose de hostias, sí. Y abortando en mitad abortando. Del ring y todo eso, ¿no? Sí. Pues está molando, ¿no? Sí. Vale, me parece. ¿Qué es un hot tag? ¿Un hot qué? Hot tag. Hot tag. Joder, me voy a acabar haciendo una paja en el baño. Hot tag sería como un luchador, ¿no? Que está en lo alto. O sea, un hot tag. O sea, si trending topic es lo de Twitter, hot tag. Joder, macho. Tag, T-A-G. T-G. Es el momento en el cual, en un tag team match, un luchador que ha sido duramente castigado por los oponentes da el relevo a su compañero y este irrumpe batiendo a los enemigos fácilmente. Ha sido duramente castigado. Le estoy poniendo toco chica. Es el relevo. Sí. No nos veis que lo estamos empezando a quitarnos ropa. Sí. Yo también quiero ser duramente castigada. ¿Y qué es Jover con J? ¿Jover? Yo, ¿una marca de zumo? Por lo contrario de Soler. Lo dejamos ahí arriba. A ver, que ha llegado el ataque de risa correspondiente a cada programa de nuestra amiga... Claro. Borador, entonces... Voy a bajarle un poquito el micro para que no acoplen. Ay, matadme, por Dios. Luego. Ay, cómo me gusta a mí misma. Cómo me quiero. Un jobber es un luchador de bajo rango cuya función es perder. Generalmente de forma... Es el sparring. Generalmente de forma contundente, sí, algo así. Contra otro luchador para hacerle popular o darle fama de invencible. O sea, es un sparring de amaño. Claro. Un loser. Fingir. Un jobber. Entonces el ganador sería el Cirronimber. Claro que sí. El Cirronimber. Había uno que me encantaba, que me lo he guardado, que es Monster Hill. Eso es una serie de para niñas. No, eso es verdad, las Monster High. Hey. Ah, las Monster High. Claro. ¿Qué? Yo las he visto en mochilas. ¿No has visto tú las Monster High, Cola? En mochilas y estuches. En mochilas, pues son unos juguetes que sacaron hace un par de años. Y luego han sacado una serie de dibujos. Son de niñas, o sea, de sujetos vestidos como furcias. Sí, básicamente. Y que yo respeto que la gente se vista como furcias. Sí, es... También da igual. Pero son monstruos, están muertas. Claro, es... Pero... Sí, es, estoy... Pedofilia de ultratumba. Sí, sí, es necrofilia. Tiene que ser necrofilia, Japón. Infantil. Pero con toque... Sí. Sí, necrofilia infantil. De hecho, me gustaría tener un grupo de punk que se llama Necrofilia Infantil. Necrofilia Infantil. Sí. Voy a hacer una cosa inédita, que es voy a poner el tema de Monster High. ¡Ay, mola un montón! Una serie que no conozco, que estoy empezando a ver algunos gráficos y me están dando miedo. Sí. Y sin haberlo escuchado ni nada. Directamente... Vamos con Monster High. 1, 2, 3... ¿Qué coño acabo de ver, Vera? Eso, lo estábamos hablando, que es rap de crucero. ¿Rap qué? De crucero. De crucero. Bueno, que de todas formas, una cosa que de aquí me ha salido una duda que quería preguntaros. ¿Qué opináis de la música en lucha libre? Que siempre es metal, es hardcore y demás. Claro, no nos hemos parado a pensar en eso. Hombre, para darle poder y eso. Vale, tú imagínate... No vas a poner un bolero. Tú imagínate a los Sacamantecas con esta canción. No tengo nada más que decir. Lo petan. O sea, de Hulk Hogan repartiendo. Lo petan, pero no creo que en el público al que ellos iban destinados. No. Está muy bien esta serie, de todas formas. Habla de valores como... Como... La necrofilia. La promiscuidad. Relaciones entre especies. Está muy bien. La primera mal. La segunda me parece muy bien, hombre. ¿Entre especies? Promiscuidad. Ah. ¿Entre especies? Interespecie se llama. O sea, cuando... La intraespecie. Inter. Intra es entre nosotros, ¿no? Inter ya sería con otros... Con otras especies. Claro, pero se supone que es una, hay una chica que es una mujer lobo y hay... ¿Eso qué sería? ¿Intra o interespecie? Eso sería hermafroditismo animal. Ah, bueno. No tengo nada más que decir de esto. ¿Qué coño acabo de ver? Es que nos fuimos juntos el fin de semana y salieron como muchas ideas y... Claro, ¿no? Y bebiendo espléndido. Bebiendo espléndido. Bebiendo espléndido. Pues ya lo habéis dicho. Monster High. Que venía en un carrito. Sí. En un carrito de cristal. Es verdad. Con muchas botellas ahí. Un saludo a nuestra única oyente que nos está escuchando. Hola. Hola. ¿Quién es? Es una oyente misteriosa. No quiero decir su nombre. No voy a ser que quede comprometida a algo. Bueno. Cosas. Mamá, un beso. Hola, Elena. Elena. Hola, Arena. Paper es una especie que se utiliza para la cocina. No es la paprika. El paper. Pero bueno, es el paper. El paper. O el paper puede ser un paper. Puede... El paperone. Paperone. El paperone. No lo sé, no. El paper debe ser como el guioncito, ¿no? De que tienen ellos. Es cuando se regalan entradas para incrementar la masa del público. ¿Y eso tiene un término específico? Que es papel. Pues es como... paper. No sí, sé. Pero dice que ¿por qué tiene un término? O sea, porque esa mierda tiene... Pues a los americanos les encanta hacer este tipo de cosas. A mí qué cojones me importa. Palabras señuelo. Les encanta ponerle nombre a todo. Ya, todo. Ya. Son muy... Sí, ya te digo yo cuando me hice el curso de community manager, que era nombres pato. ¿Nombres pato? Nombres pato. ¿Pato? Un beso, Elena. Screwjob. ¿Qué? Es el de... El Screwjob. El que se murió. No, es el que se murió. Ya, era demasiado fácil. Sí. Si handjob es paja... Vamos a refrenar esta tendencia sí, arevalista, sí, arevalista, que nos está negando. Sí. Screwjob. ¿Screw? Es que... Joder, una, ¿qué una, saco he sacado? Job es screw, trabajo. Screwjob. Trabajo en equipo. Screwjob. Screw. Scrooge. Screw. Scrooge. Screwjob. Dickens. Trabajo... Trabajo en... Trabajo crujiente. Sí. Paprika. Un combate con un final insatisfactorio o controvertido. Esto normalmente forma parte del kayfabe, pero hay casos extremadamente raros, no reís todavía, como la traición de Montreal, que ocurre en realidad debido a cambios súbitos en lo planeado. La traición de Montreal. Yo soy... O sea, esto es un saber enciclopédico. Sí, sí, esto es... La traición de Montreal. En 1872, la traición de Montreal. De hecho, está la rendición de Breda y la traición de Montreal. De Montreal. Y la traición de Montreal. De hecho, parece ser, se cuenta... Que la Segunda Guerra Mundial no se ganó... Por la traición de Montreal. La traición de Montreal. Que se fue gestando 70 años atrás. Mira, eso se llama un grupo de pop. La traición de Montreal. Sí, hola. Ñoño, como Ñoño, sí. Sí. Como baladitas. Os voy a poner... Afligido por esa traición. Sí. Os voy a poner un término trampa. Pues es que no tenemos ninguno. Si ¿Cómo, ¿cómo que no lo entendéis? Superstar. Into the gay bar, superstar. Gay bar, gay bar. Superstar, sea superestrella, ¿no? Sería... Sí. Pero superstar... Hostia, se me está ocurriendo algo muy facilón, pero... Puede soltarlo. Metal, bien, o sea, es un comienzo muy grande también puede ser. O una estrella muy grande. O un meteorito. Es que nos ha dicho que es engañoso. No, o sea, no caigas en lo de la estrella porque nos ha dicho que va a pillarnos. Claro, va a pillarnos. Pero es trampa... Superstar. O sea, superstar, superestrella. Es un luchador super maricón. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque es una estrella. Pero, o sea, Bertín Osborne no era gay y también tenía lluvia de estrellas. Y ahora, ya, pero promocionaba... Era alcohólico. Promocionaba gente... No me ha gustado tu respuesta. Un término usado por la WWE... ¿Lo ves? Que no es la triple W, que es la española. WWF es la... Para no, eso es lo de los animales. Un segundo. WWF es lo de los animales. ¿Y la americana de lucha cuál es? WWE. ¿A World Wrestling? Es entertainment. Pues no sé. Worldwide feedback. No lo sé. ¿Qué es una superstar? Sí, perdona. ¿Eso? Pues un tío que no es una superestrella, joder. Pues ya está. ¿Dónde Hogan? Está el engaño? Pues en que lo habéis creído. Ah, que era literal. Engaño. Ah, era como que era literal. Pero ¡ay, no qué había picaron! El engaño era que no había engaño. Ay, qué era picaron. Un metaengaño. ¡Ay, qué liante! Este, ¿cómo sería el jodido? Este os va a encantar incluso más. ¡Titantrón! ¡Oh! Titantrón, tío, es una explosiva. Eso es del japonés, eso es de la lucha libre japonesa. Sueltan a robots con... ¿no? Titantrón. Sí. Claro, y se montan encima de ellos. Sí. Y empieza a haber accesorios. Y Rita Repulsa manda bichos, ¿no? Sí. Claro. Y, ¿cómo se llamaba el otro? ¿El de la Z? ¿El rojo ese? Z-Z-Z-Top. No, el no tenía barba. El malo este de los Power Rangers que tenía una Z. Sí, era. No era Zorg. Zorg o algo así. Era Zorg. Zorg, creo que era. Zorg. Sí. Oyentes, ayudadnos. Por favor, no necesitamos, por favor. Queremos pedir a toda nuestra audiencia, a esa persona. Documentación. Que nos manden, por favor, un privado. Era Zorg, yo creo. Yo creo que era Zorg. Era Zorg. Zorg. Sí. Y luego estaba. No, pero sabes... yo recuerdo que llevaba una Z aquí en la cabeza. Sí, pero yo es que los confundo con los de las Tortugas Ninjas, que era uno que era un cerebro gigante. Sí, ¿cómo se llamaba el cerebro gigante ese? Cerebro hostias. Gigante. Nunca profundicé en las Tortugas Ninjas. No, estaban bastante. No sé por qué. No... Era mucho más metafísica. Bueno, el caso es que el Titantrón es un vídeo acompañado de música característico de cada personaje que se emite cuando un luchador entra en la arena. O sea, en la intro molona. Vale. Pero es que mola más que intro molona, Titantrón. Titantrón. Es que Titantrón. Titantrón. Tu color, o sea, mi yo, color de Titantron. Yo entro en un bar, me pongo en la barra, me pongo al lado de una o de uno y le digo Titantron, he pillado. Sí. He pillado. Sí, sí, o sea, sí, no sí, es verdad. Decir más, Titantron. Completamente de acuerdo. Bragas al suelo. Completamente de acuerdo. Calzones inclusive. De hecho, me voy a tatuar Titantron en la espalda. ¿Te vas a tatuar? Titantron. A tatuar en Comic Sans. Tatuarte en Comic Sans, me lo voy a tatuar. Venga, y el último que nos estamos yendo demasiado. Sí. Algo francés, no podía faltar algo francés con lo que nos tiran la fruta. Vignette. Es, yo creo que es la escena, es el acting. Yo apuesto a que es el acting en sí del teatrillo de la lucha. Sí, el previo, a lo mejor cuando están ahí. Pero no es vineta, sí, es vignette. Es vignette. Vignette. ¿Qué es, coño? ¿Qué es? Yo creo que es la escenita que monta en previa. Sí, el previously. El previously. Cuando en un segmento se emite un vídeo como entretenimiento o para introducir a un nuevo personaje o luchador. Generalmente los protagonistas de la vignette nunca reconocen que están siendo filmados. Es una trama secundaria. Para suspender la incredulidad. Vale, el teatrillo del backstage. Claro, el de le van siguiendo como si no le estuvieran grabando, aunque en realidad todo el mundo lo sabe. Como, es como en el porno, ¿no? Que la gente cree que la cámara no está ahí. O sea, ellos filman como si la cámara no estuviera ahí, aunque todos saben, y ellos saben, y los demás saben que la cámara está ahí. Define porno. Gente haciendo cosas con sexo. Costumbrismo. Muy zola. ¿Costumbrismo el porno? Sí, el porno es costumbrismo. Tenemos que un día hablar de eso. Sí, el porno es costumbrismo. El porno yo creo que es costumbrismo, o sea, son representación de actos. De actos comunes. Bueno, depende. En el japonés no. Pero suspenden... es interesante el concepto en el que suspenden la incredulidad del que lo ve, porque ellos hacen como que la cámara no está ahí, la cámara está ahí. De hecho, a veces se rompe esa cuarta pared y el cámara se saca la minga. Sí, pero eso es más, eso se llama bonzo. A mí lo que me han contado, lo que me ha contado mi amigo, que es el que ve estas cosas. Y por lo visto, pues es como que la cámara está ahí, ellos están a lo suyo, como que no reconocen la cámara, como si fuera una película, ¿no? En una película los actores no reconocen la cámara, pero a la vez también la reconocen porque pues miran a cámara, guiñan, ¿no? Y el espectador se lo cree como si no estuviera ahí. Y es lo mismo, es curioso. Algún día vemos porno y eso. ¿Ponemos porno en la página? Venga, vamos sí, a poner porno. Bueno, pasamos ya, vamos a dar paso. No, he dicho vamos a poner porno. 1, 2, 3. We are El Diablo Bastardo. We'll be right back. Estos tíos son unos misfits cualquiera. Que son, se llaman los el diablo bastardo se llama. No, pero además no son hispanos y han dicho el diablo bastardo. Claro, porque es esto es así. Es como cuando te tatúas una letra china que no sabes qué cojones quiere decir. Tiene que molar, ¿sabes? Agridulce. Claro, y pues ellos agridulce. Dijeron, voy a coger así palabras que crean que es lo que significan y que me parece que mole. El diablo bastardo. Hombre, pues no mola, lo siento. No. El diablo bastardo es una patata de nombre. Vamos ahora con la sección del becario proletario, que el lunes ya, para el lunes que viene tendremos la sintonía. De hecho, la podemos seguir cantando. ¿Cuál era la canción del becario? El becario proletario. Es pobre como una rata. El becario proletario vive dentro de una lata. Os odio razonablemente. Bueno, yo había venido pensando también. Bueno, tengo como siempre mi batería de preguntas. Porque lo que quiero es poco a poco ir consiguiendo que las preguntas nos vayan humillando progresivamente más. Programa a programa. Pues tienes 10 minutos, hasta así el punto, que mira, ya te puedo dar. Hasta el punto, claro. Es que soy alcohólica, quiero decir que... Poco, pero no lo consigo. No hay nada más humillante que llegar a casa y otra vez por ese alcohol. Mira, voy a coger las preguntas al azar. Y beberme el agua del perro. Beberme la colonia. 96 grados. ¿Cuándo fue la última vez que os peleasteis en condiciones con otra persona? O sea, no me refiero a pegar a alguien una paliza, sino entre iguales. ¿Entre iguales? Entre iguales. Entre iguales nunca. O sea, ¿no? ¿Nunca te has pegado con nadie? No, siempre con gente superior físicamente a mí. O sea, ¿has recibido palizas? No, pero he salido indemne de forma milagrosa. ¿Pero agresión física o agresión verbal? Física. Física, entre iguales sí que me peleé, pero hace muchos años y la reventé. ¿Hay dos voradores en el mundo? Sí, había una tía, desde aquí un beso. ¿Te acuerdas de mí, Higo? Zorra. No, es una tía que me enganchó del pelo. Ahí, llamando a la concordia. No, me enganchó del pelo y memoria histórica. No me quería soltar. Y yo hice el mismo ademán, solamente que a mí se me ocurrió estampar la cabeza contra el suelo. Y no fue la pelea más corta de la historia, fueron 10 segundos, pero la gané. Y es la primera vez que me he sentido orgullosa de algo. Y fue el día más feliz de mi vida. Es una victoria. De hecho, yo al revés, me pasa mucho que yo mantengo muchas batallas verbales con haters. Porque hay mucha gente que nos odia. ¿Hay gente que nos odia? Voy a hacer otra pregunta. A mí no me han dejado de responder. No, pero tú es que dices que no has tenido una pelea con iguales nunca. Claro, es verdad. Es que siempre he sido en situaciones bastante desiguales. Y siempre me he visto, vamos, como si hubiera tenido 200. Solo he tenido una en condiciones. ¿Y cómo fue? Pues fue un acto bastante curioso porque yo me quedé en una casa de una amiga a pasar la noche porque no tenía otro sitio donde quedarme. Estaba perdido ahí en mitad de Inglaterra. Y acabé teniendo que echar a un señor de la casa de esta chica porque intentó propasarse de forma poco humana. ¿Contigo? No, con ella. Pero yo no pude hacer nada por mí mismo y tuvo que ayudar uno de los compañeros de piso y otro chico que también estaba allí. Se hizo falta tres machos Sí. Pues de los mamporreros de la violencia. Nos podía haber corrido a hostias si hubiéramos ido de uno en uno. No sumabais un alfa entre tres. A ver, nos dimos cuenta de que era como Neo con los Smiths. Sabíamos que si íbamos a ir de uno en uno, pues nos iba a ir agotador, dando hostias sí. De uno en uno. Entonces, entre todos, pues lo hicimos. ¿La masturbación es pegarse a uno mismo? Si lo haces con una pala, sí. Claro. O sea, si te machacas muy fuerte, literalmente te machacas. Yo es que no sé, o sea, tengo mis dudas. O sea, yo no sé cómo te masturbas, becario, pero... No, yo pregunto. Yo soy el que pregunta. Yo soy aquí el que hago las preguntas. En vuestras peleas colegiales, de instituto o incluso universitarias, ¿qué estilo de lucha empleasteis o emplearon con vosotros? ¿Qué estilo de lucha? Claro, porque te parabas a decir, oye, si claro, vamos a darnos, o sea, de hostias, vamos a fijar primero unas normas, un estilo... Sí, siempre ocurría. Siempre he pensado que ciertas peleas no deben nunca producirse por causas técnicas. Es decir, hay ciertas peleas lamentables por motivos técnicos. Sí, porque no, o sea, que yo creo que... Han sido penosas para la gente que para el corrillo. No, yo fue muy lucha libre, lo mío fue muy teatrillo de lucha libre. O sea, tirada de pelo... Sí, están... Y no sé, es que tampoco, es que yo no soy violenta. ¿No eres violenta? No mucho. Apenas. Nada. Tontas. ¿Con qué personaje público os gustaría protagonizar un combate de lucha libre? ¿Y con qué desenlace? Interesante pregunta. A mí me gustaría un combate de lucha libre con Leo Harlem. Por mis motivos personales. Y me gustaría ganar yo. ¿De qué forma? orinándole la boca. Un saludo a Leo Harlem. Pero ya noqueado, ¿no? O sea, sí, con una boca noqueado con la boca abierta y orinando. Desencajada. Sí. No sabía que tenías tantos amigos. No, no, no. Y tan buenos. No es, un tipo ni que me va ni me viene, pero sí que tiene una cara que... Es orinable. Sí, es orinable. Muy bien. ¿Tú, Santi? Divagancia y dinero una vez más haciendo amigos. Da igual, no nos va a escuchar nunca. Pero seguro que conoce a alguien. Y yo, pues, hombre, no sé. Me pegaría con Cospedal y me dejaría ganar. Con erótico resultado. Me estás inquietando. A muchos tíos les pone Cospedal. Es muy curioso. Es eso, que he visto es la Sarah Palin de España. Sí. Como cumple ese rol. Es la Sarah Palin. Es justo eso. Es justo eso. Tiene esa erótica del poder y esa repugnancia que la profeso que... Que uno desea que le someta sexualmente. ¿Tú has visto, cuando pones Cospedal en Google y de las primeras imágenes que aparece es una foto de ella de joven? Sí, ¿no? Y dices, vale. Sí, pero no. Pero sí. Y en el buscador Cospedal está buena, creo que aparece como la segunda o tercera asociada a su nombre. Claro. Realmente... Yo también me la tiraba, Es perturbador. Es que tenía mogollón de preguntas para tenías un pedito que ha sonado por ahí. Nos preguntas a nosotros y respondemos por él. Venga, las voy a hacer seguidas. ¿En qué momento, de qué forma sientes que tu oponente te está venciendo? Esto se está llevando un terreno muy íntimo. Ajá. Posiblemente cuando me echa Rip no le la bebida. Otra. Santi. Dime. No, di tú en qué momento. Que no se llama Santi. Perdón. No, da igual, es uno de tantos seudónimos que tengo. Sí. Sí. ¿A que sí cobra? Alfredo. Cobra. Ya no soy cola, ahora soy cobra. Cobra. Es una cobra asesina. Se ha escapado de una piscina. No, ve saltando de pregunta. Una para ella, otra para mí. Vale. Sí. ¿Luchas por algo personal? Sí, tío, para hacer feliz a mucha gente. Oh, acabo de eyacular. ¿Qué relación tiene con la sangre y con el olor del cuerpo de tu contrincante? ¿Has sido vencido alguna vez por la peste o por el aliento de tu rival? No, sí. En el metro todas las mañanas. O sea, me paso dos paradas, de hecho. Es tumbativo, ¿no? No, es... Y lo de la sangre sí que es verdad que... No sé si habéis agredido nunca a... Claro, no sois mujeres, pero... Agredir con tu menstruación a otra persona. Yo lo he hecho un par de veces y es bastante divertido. O sea, de sacarte un tampón y lanzárselo a la cabeza de alguien. No, la verdad es que no puedo encontrar un símil adecuado a eso. Diarrea. Hombre. Es la diarrea uterina. La menstruación es la diarrea uterina. Pues sí, pero... Tú también tienes diarrea. No es... Yo no hago caca. No haces caca. ¿Echas confeti? Sí. Vale, ya me quedo más tranquilo. ¿Os parezco una persona apta para la lucha o soy directamente pegable? Tú eres un sparring. Eres un jover. Esta pregunta no se puede hacer. No sé por qué. Becario, no sé por qué la hago a vosotros. Becario es un jover. Becario es un jover. Jover, violencia. Ya. ¿Nos vas a pegar? Pues ¿me vais a pegar? Sí. ¿Me vas a pegar? Depende de cómo te portes. ¿Puedes pegarme sin hacerme daño? ¿Te puedo pegar? Esta será mi última batería de preguntas. Sí, porque ya se levantaba, te decía, toma por culo, tiraba a la mesa y te pegaba. Sí. Yo creía que, me pegara sin hacerme daño. Era mi objetivo. Sí. O sea, hace caerle tan bien que a la vez pudiera ejercer su arte y no hacerme daño. A mí... Ah, tú querías ser artistificado. Claro. Querías ser objeto de su... De su ira. Sí. No, de su ira, no, de su creatividad. Claro, una ira creativa. A mí también me gustaría que me pegase. Mira, eres un gilipollas, pero... De hecho, Rod, pégame muy fuerte. Luego te escribo y hablamos y... ¿Sabes? Pues... Chicos... Tengo una última pregunta inevitable. Claro que sí. Sí. Porque ahí va ya... Sí, estamos ya a punto de cortar. Tiempo, pero estamos en una hora y dos minutos, que es un nuevo récord. Estamos ajustando al horario. Por fin, ¿Qué coño? Hoy todo ha salido a la tercera. La próxima vez, ni siquiera con 15 minutos de retraso. La lucha libre es pop. La lucha libre es muy pop. Es muy pop. ¿No? Es muy pop. Esperaba esta respuesta. Sí. Es bastante pop. Es súper pop. Súper pop. Vale, pues yo me quedo muy satisfecho. Yo quiero cerrar el programa con un dato, ¿vale? ¿Sabéis que el que escribía lo del consultorio de Superpop era un tío? Era previsible. Sí. O sea, un tío ha estado guiando la conducta sexual de miles de jovencitas. Eso es. Durante años. Un pervertido. Durante años. Tiene todo el sentido. Bueno, amigos, esto ha sido Divada en Cinero por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. No sabemos todavía el tema. Tenemos que discutirlo ahora con un café con leche. Pero nos hemos pegado unas vacaciones de Navidad bastante guapas. Bastante guapas. Queremos dar un beso muy fuerte a Elena, que nos está escuchando. Nos ha escuchado, gracias. Un fuerte, fuerte abrazo y un pellizco en el testículo a Rod Zayas, que hoy no ha podido estar. Se la ha ganado. Y nada, os dejamos con la última canción. Que es una de... Ivor Adorme, mira por encima. Porque es una de Bertín Osborne que nos ha pedido Elena que se la pongamos y... Sí, primero quería que le pusiera una de Bertín Osborne, pero le ha podido la presión, obviamente. Demasiados hitazos para elegir. Y al final se ha tirado a lo fácil, que es Tino Casal. Porque sí, ella es una gran fan de Tino Casal. Dile que yo Elena, yo también soy muy fan de Tino Casal. Así que no vamos a tener que más remedio que poner champú de huevo. ¡Oh! Sí. Caviar. Sí, sí. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Yeah.